there's no heaven. It's easy if you try. Radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 5 de septiembre. ¡Qué barbaridad! Ya estamos a 5 de septiembre. Saludamos, como siempre, a todos los miembros de El FEMCAI y a todos aquellos que nos visitan por los diferentes canales, chat, Skype, en fin, Twitter, Facebook, todos los medios. Y, por supuesto, a los compañeros del Consejo Estatal de la Comunicación, les mandamos un saludo especialísimo, y al compañero Aitor Igartua, que está pasando por difíciles allá en España. Bueno, hoy tenemos temas. Hay que tener presente que este sábado 3 de septiembre, se cumplió un aniversario más de el natalicio de Eduardo Galeano, este hombre verdaderamente extraordinario, que pues iluminaría la nuestra América con su humanismo y además un talento increíble para no solo para ocuparse de los temas de América Latina, sino para comunicarlos, ese humanismo profundo, esa sensibilidad que lo caracterizó siempre. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre Eduardo Galeano, pero también vamos a hablar sobre una mujer que fue asesinada, Berta Cáceres, fue asesinada precisamente por oponerse a los proyectos hidroeléctricos en Honduras. Berta Cáceres fue una mujer muy valiente que, bueno, fue asesinada lamentablemente un jueves 3 de marzo de este año en La Esperanza. Ella era una líder de la comunidad lenca y una activista muy valiente, una activista del medio ambiente sobre todo, pero en general de los derechos de las comunidades indígenas, y lamentablemente fue mandada a asesinar. Y pues en Honduras ya sabemos que desde que se diera ese terrible golpe de Estado contra Manuel Zelaya, pues las cosas han ido de mal en peor. Hay un sometido a los intereses de las transnacionales, del sector privado, de las empresas privadas, nacionales y transnacionales, y no se nos olvida que fue Hillary Clinton una de las principales orquestadoras del golpe que se le dio a Manuel Zelaya. Bueno, después siguieron asesinatos, encarcelamientos, represión contra luchadores sociales, y lamentablemente Berta Isabel Cáceres Flores pues falleció. Vamos a ver si tenemos oportunidad de hablar con Andrés Conteris. Andrés Conteris es el encargado de Democracy Now! En español. Y Andrés Conteris estuvo en Honduras y pues, nos puede hablar con más detenimiento sobre quién era Berta Cáceres, lo que ocurrió con Berta Cáceres. Y bueno, por supuesto, darle seguimiento con la CENTE, parece que están por tomar mañana martes una determinación final sobre los pasos a seguir, pero definitivamente la CENTE no se va a dar por vencida. Eso pues es la buena noticia, ¿no? La mala es que pues seguimos teniendo en el gobierno a una mafia verdaderamente corrupta. Y ya sin más, pues le doy la más cálida bienvenida a nuestro querido Alberto Ramírez, que es el cotitular de este programa, y también, como siempre, el agradecimiento perenne a nuestro querido compañero Pastor Delgado por hacer posible este programa, que salga al aire este programa. Así que también antes de darle la bienvenida a Albert, también quiero tocar un tema es controvertido, que es el consumo de carnes. No les va a gustar mucho lo que voy a decir, pero es importante que a través de este medio del FEMCAI se divulgue los últimos descubrimientos sobre el terrible grado de contaminación que genera el metano que se despide de los excrementos de las vacas, aparte de otros enormes daños al medio ambiente. Y, por supuesto, ni se diga el daño que hace consumir células muertas al organismo, y además contaminadas con adrenalina, y porque la forma como matan los animales pues no es muy agradable, que digamos. Así que vaya, qué tema, ¿eh? Pero es necesario hablar de esto aquí. Ahora sí, mi buen Albert, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Patrick, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la banda que nos escucha. Pues bien, ¿qué te parece si empezamos con Galeano? Con el querido Galeano que, bueno, un 13 de abril de hace un año, de 2015, pues falleciera víctima de cáncer a los 74 años de edad. Como sabemos, Galeano fue autor de esa obra inmortal que ha sido traducida a una gran cantidad de idiomas que se llama Las Venas Abiertas de América Latina, que por cierto, se lo regaló, el libro lo, se lo regaló Hugo Chávez a Obama, y ya hemos dicho aquí que pues era como si le hubiera dado, a ver, vamos a ver qué alegoría usó, como si le hubiera dado un manjar a una... No quiero decir cerdos, porque los cerdos se merecen todo el respeto a esos animalitos, así que... Y lo tienen nivelando la pata de la silla del escritorio en la oficina oval. Ándale, exactamente, nivelando la pata de la oficina, nivelando el refrigerador, qué sé yo, ¿no? O sea, definitivamente yo creo que le importa un comino partido por la mitad, lo que hubiera pensado Galeano, y si lo hubiera entendido en toda su profundidad, pues también no hubiera podido hacer nada, porque pues nada más es un correveidile de las grandes transnacionales. Bueno, Galeano obtuvo el premio Casa de las Américas, un premio reconocidísimo que se da en La Habana, Cuba, en 1975 y 78. Hay otro libro que escribió hermosísimo, ya hemos leído ahí aquí partes de ese libro, Patas Arriba, El Mundo al Revés. Iba al revés, porque, qué barbaridad, todo está patas para arriba, como dijo Galeano, los delincuentes gobiernan, viajan, viven como reyes, y la gente honesta, la gente valiente, los humanistas, cuando bien les va, no tienen los micrófonos para decir su verdad. Pero cuando peor les va, pues hasta los mandan matar, ¿no? Así que o los mandan encarcelar o les pasa lo que le pasó a Berta Cáceres. Les pasa lo que le ha pasado a tantos héroes que han entregado todo por hacer de este mundo algo habitable, algo querible, algo amable, como dijera el gran Silvio, ¿no? Y bueno, aquí lo que quiero, aparte de pedir que nos ponga música ad hoc, por ejemplo, bueno, música de Silvio, música de esa música hermosa que canta Nacha, precisamente para rendirle homenaje a este hombre extraordinario. También queremos hacer un recorrido por las frases más famosas, más elocuentes, más entrañables de este hombre igualmente entrañable. Albert, no sé si quieras decir algo y luego seguimos recorriendo las frases y comentando. No, yo creo que yo ya poco puedo aportar a lo que es, significa y lo seguirá Eduardo Galeano. Ya yo creo que su trabajo habla mejor o como nadie de él mismo. Es una gran pena, como decías, que hombres de este calibre en algún momento tengan que partir. Se siente, yo no sé si te pase, pero cuando tú lees algún autor y de alguna manera sus pensamientos significan algo para ti en lo personal, cuando ellos se siente un vacío, ¿no? Es muy muy interesante cómo estos autores, estos hombres y mujeres de pensamiento amplio, desarrollado, son capaces de penetrar en la mente de uno, instalarse allí de tal forma que su ausencia se convierte en algo muy pesado para uno. Yo no sé si a los amigos que nos escuchan les suceda, pero a mí en lo personal me sucedió con la partida de Galeano, me sucedió con la partida del maestro Benedetti, me sucedió con la muerte de Ikra Mantaki. No sé si la conozcan. Ella era una exiliada sirio-libanesa, nacionalizada mexicana, y tuvo en los mucha repercusión en los medios de comunicación en México. Escribió libros muy interesantes y tenía una forma de analizar la política muy, muy, muy interesante, muy atinada, muy fina ella. Así que cuando murió también yo recuerdo haber sentido esa especie de vacío, ¿no? Como que algo faltaba y que no era fácil o no era posible llenarlo, ¿no? Con la partida de Eduardo Galeano, eso es lo que en lo personal a mí me sucedió, ¿no? Como que a lo que restaba en el tiempo iba a faltarle algo y era ese pensamiento, ¿no? Que queda lo que escribió, lo que dijo, pero siempre, siempre te va a quedar la sensación de que le faltó algo, ¿no? De que faltó más, de necesitar escuchar lo nuevo de Galeano, el nuevo libro o su conversación más reciente, la más reciente entrevista. O sea, siempre te deja con eso, con esa sensación de que faltaba mucho por decir, ¿no? Y que hace falta eso. Así es. Esta mentes como él, espíritus como el de Galeano, espíritus como el de Chávez, espíritus inmortales, ¿no? Inmortales de Mario Benedetti, vaya, viven por siempre. En realidad no desaparecen porque estamos aquí hablando de ellos y no nada más aquí. Estoy segura que están hablando de ellos en muchos lugares, ¿no? En muchísimos lugares. Así que bueno, una de las frases que a mí, bueno, todas las de Galeano me encantan, pero hay unas que me significan muchísimo. Y es esta, una de ellas es, al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y me acuerdo muy bien de un debate que tuvimos aquí, porque yo siempre he dicho que nosotros somos lo que hacemos. Es decir, no se nos puede separar de nuestros actos. La esencia de lo que somos está en lo que hacemos. Entonces, no hay justificación alguna para que, ¡ay, qué barbaridad! Lo que pasa es que, pues, hice lo que me ordenaban, o cualquier cantidad de justificaciones, ¿no? Pero ese no soy yo soy este es mi verdadero pensamiento. Pues, ¡qué barbaridad! Como dice Michael Parenti en este libro fabuloso que estoy traduciendo, no se puede separar los actos atroces cometidos en nombre de la religión, de la propia religión, ¿no? Entonces, esa es una de las frases que me llega muy hondo y es muy significativa, precisamente por eso, porque no permite esta frase contundente. Muy contundente, no permite margen de error, de malas interpretaciones, de que qué barbaridad, yo soy otra persona, yo no soy lo que hice, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si hayas escuchado tú o te hayas topado con excusas de ese tipo, pero a mí por eso esta es una de las frases de Galeano que más se me queda, y de hecho la he tomado como introducción a escritos que he publicado, ¿no, Albert? Pues es que sí recuerdo un poco ese debate que tuvimos aquí, esa conversación, y es interesante el cómo una sola frase puede ser tan abarcativa, ¿no? Solo sí. Puede interpretarse de muchas maneras, así como lo veo, y me parece que coincido contigo también. Si lo pensamos desde otro ángulo, es un desafío esta frase, ojo. Para quienes quieran entenderla, es un desafío. Porque lo que plantea aquí no es sencillo, hay una frase, no sé si sea de Ortega y Gasset, que dice que el hombre es su circunstancia, ¿no? Sí. ¿La habrás escuchado, Pati? Sí, ¿cómo no? Bueno, y esa frase es absolutamente todo lo contrario. Lo que tú decías sobre esas excusas de por qué somos lo que somos y es precisamente eso, ¿no? A veces responsabilizamos a nuestras circunstancias que generalmente están fuera de nuestro control, o sea, no las podemos modificar. Nacemos en un entorno, ese entorno nos presenta diversas circunstancias en las cuales tenemos que ir sorteando. Podemos hacerlo de una manera exitosa, ¿no? Podemos no ni siquiera sobrevivir a esas circunstancias, pero finalmente no evolucionamos, no desarrollamos. Y lo que esta frase te está diciendo es que a pesar de esas circunstancias, tienes que hacer algo para cambiar. O sea, no depende de tus circunstancias. O sea, finalmente el desafío es que a pesar de esas circunstancias, a pesar de tu entorno, a pesar de todo, tú seas diferente a lo que ese entorno te podría estar condenando, ¿no? Hay millones de personas que nacen en un entorno muy desfavorable, muy complicado, de pobreza, de marginación, por ejemplo, y morirán en ese entorno. Pero el problema no es que sigas allí cada uno de tus días de vida, sino la forma en que estés ahí. No es lo mismo que tú vivas en una zona carenciada, una zona que no tenga nada, y te mimetices con el entorno, que actúes conforme al entorno, que tomes la idiosincrasia del entorno, y que termines tus días de esa manera. Y otra muy distinta es que a pesar de eso, tomes la decisión de empezar a estudiar, a prepararte, a hacer, alimentar tu cerebro de ideas. Nunca, yo cuando hablo de esto nunca hablo del éxito económico, ojo. Claro. Sino hablo de tu crecimiento interno. Y podrás morir ahí, podrás seguir viviendo toda tu vida en ese entorno, pero no eres el mismo que nació ahí. No eres el mismo que creció ahí. No sé si me estoy explicando. Hay algo que tú puedes hacer, que puedes alimentar internamente, que va a hacer que cambie totalmente esa casi sentencia a la que mucha gente está condenada. Lamentablemente haber nacido en un entorno de pobreza, de carencia, ¿no? Y eso probablemente se puede aplicar en todos los entornos posibles, ¿no? Los que te puedas imaginar. O sea, finalmente esta frase es ese reto, ¿no? Yo sí lo veo. Es como ese reto a decir, independientemente de donde nazcas, de tu entorno, de tus circunstancias, El trabajo que tienes que hacer es grande, y lo tienes que hacer para no ser o no quedarte allí, ¿no? No ser una piedra más que no pasa del mismo lugar, ¿no? Aunque no importa que te quedes en el mismo lugar, pero no es lo mismo la forma en que te quedas. Es interesante en ese sentido. Yo así la veo. Sí, es otro ángulo por el que se la puede analizar, aunque aquí también hemos coincidido en que el hombre definitivamente sí es afectado hasta cierto punto por su circunstancia, porque, por ejemplo, no sé si te acuerdes que hemos mencionado aquí la película esa de En búsqueda de la felicidad, pero sí, ciertamente se refiere al éxito como la consecución de una multimillonaria, y eso es la felicidad, ¿no? Y lógicamente no toda la gente que nace en un barrio sin oportunidad de estudiar, sin oportunidad de encontrar trabajo, porque ahora ni la clase media encuentra trabajo, mucho menos un pobre que no ha pisado la universidad, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, entiendo lo que estás diciendo. O sea, nosotros podemos nacer en un X entorno, que sea esto o no creas lo otro, pero nosotros finalmente tomamos una decisión de creer lo que podemos comprobar, lo que nos parece razonable, y le tenemos un poco de respeto a nuestro cerebro, pues vamos a actuar de esa manera, ¿no? Vamos a caminar de acuerdo con lo que nos parezca lo más razonable posible, aunque los seres humanos estamos condenados a no encontrar la verdad absoluta. Creo que no existe, creo que hay pocas verdades absolutas, y bueno, se refieren a las matemáticas nada más, ¿no? Pero fuera de eso es algo relativo, pero siempre tratando de caminar de acuerdo con una conciencia, con una, sin disimulos, sin aparentar lo que no somos. Y pues si a veces lo que decimos cae mal o es mal recibido, pues qué pena, ¿no? Pero por lo menos no estamos aparentando, ¿no? Aquí hay otra frase, que todas las frases que voy a leer van para mucho, ¿no? Otra de ellas es: el código moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso. Y aquí el fracaso al que se refiere Galeano es justamente al que nosotros nos referimos, el fracaso económico, ¿no? O sea, el no llegar a ser un tigre de Wall Street, el no llegar a ser un multimillonario, el no llegar a ser famoso, la cuestión aspiracional, ¿no? Entonces dice aquí Galeano, no se condena la injusticia. Y eso es terrible. Es terrible que no se condene la injusticia, que nos importe un bledo que se cometa injusticia tras injusticia, pero sí nos desvivamos por querer ser Carlos Slim o querer ser Bill Gates o querer, no sé, a tener yates y autos y mansiones, ¿no? Es terrible porque eso ha conducido a la corrupción que nos está destruyendo, ¿no? Así que esta es otra frase también que me encanta, Albert. Pues mira, yo por ejemplo le escuché dos que me parecen muy buenas. Una decía, la utopía está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Pues frases profundas si las hay, ¿no? Y otra que me gusta mucho, y esta es más explícita aún, dice: la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Una para mí refleja esa parte de alguna manera esperanzada, soñadora de un mundo mejor de Galeano, y la otra es más puesta con los pies en la tierra, ¿no? Entendiendo exactamente bien lo que de alguna manera son las sociedades capitalistas, donde hemos generado en estas sociedades, se han generado ejércitos de pobres, ¿no? Y esos mismos que las han generado, por alguna razón psicológica que yo no entiendo, ¿no? O sea, para callar conciencias o no sé, inventan eso de la caridad, y ese tipo de cosas, ¿no? Y la otra parte, que es el otro concepto, que es la solidaridad, que entra más en el tenor de lo que nosotros aquí en este programa pues siempre sostenemos, ¿no? O sea, un cambio total de paradigmas en el pensamiento político y económico en nuestros países. Cuando hablamos nosotros de socialismo, pues estamos hablando fundamentalmente de eso, de solidaridad, ¿no? Exactamente, y parece que, bueno, lo que voy a decir va a parecer terriblemente arrogante, pero lo voy a decir. Hay una enorme coincidencia con ese sentimiento de este hombre maravilloso, porque Por eso que decíamos al principio, porque lo que dijo nos llega hasta el tuétano, es decir, nos llega completo, se desparrama por todo nuestro cerebro y cubre el cerebro, cubre todo el entendimiento, cubre todo el sentir. Es algo con lo que nos identificamos profundamente y tal vez por eso, y para muchísima gente, Galeano es inmortal, porque nos vemos... Nuestras aspiraciones más caras las vemos reflejadas en gente como él, ¿no? Nuestros sueños, ahora sí que nuestras utopías se ven acompañadas por esta clase de personas, ¿no? Es por eso que nos identificamos tanto, ¿no? Porque finalmente, alguna vez cuando recién nos conocíamos, yo te comentaba que la palabra más hermosa para mí en el mundo es esa utopía. No la vas a alcanzar, pero haciendo lo que se pueda. Ahora sí que caminando en la trinchera donde te toque o en la propia trinchera que te construyas para hacer tu pequeña aportación, es un pasito más para alcanzarla, ¿no? Y en ese pasito, evidentemente lo que quiere decir es que nos vamos enriqueciendo más y más, ¿no? Ah, que es una verdad contundente. La historia de América Latina es la historia del despojo de los recursos naturales, que es el tema centralísimo de su libro maravilloso, que son Las venas abiertas de América Latina, donde él pues desgaja, desnuda, exhibe la manera como el imperialismo, como las grandes empresas, las grandes transnacionales han succionado la sangre, la savia, la vida de países enteros, de pueblos enteros, algo que está ocurriendo justamente y que ha venido ocurriendo desde siempre y contra la que han luchado gente como Berta Cáceres, justamente, gente como tantos ambientalistas que han sido sacrificados, que han sido desaparecidos, que han sido encarcelados con crímenes. Es algo que le llegaba muy profundamente a Galeano y le dedicó pues gran parte de su existencia a denunciar todos estos abusos, todos estos saqueos y que nos han demostrado que el planeta no va a soportar mucho más tiempo el neoliberalismo o el capitalismo exacerbado, que para mí el neoliberalismo no es más que eso, ¿no? Un capitalismo exacerbado, llevado hasta lo último de la codicia, infinita que sienten esos seres, ¿no? Que poseen tanto dinero y tantos bienes, pero que generan muchos males. Así que ahí está otra frase bárbara, otra frase que pues nos llega a los latinoamericanos muy, muy hondo, ¿no? Listo, Silvio, muy buena. Así que si quieres te escuchamos y ya le vamos a pedir a Pastor que nos ponga al gran Silvio. Sí, sí, coincido contigo en cuanto a la temática del libro de Las venas abiertas de América Latina, ¿no? La descripción muy puntual de lo que ha sido el despojo por parte no solo de las transnacionales, las oligarquías nacionales también, en cada país han jugado su rol en eso y son aquellos que como decíamos anteriormente, pues han generado esos ejércitos de miserables, de pobres, de desposeídos que a los que después van a tratar de sacarlos de ahí con su mentada caridad. Hay pasajes muy muy crudos en ese libro sobre cómo se explotan los recursos naturales, cómo zonas enteras en un esplendor de crecimiento económico, más no de desarrollo, y cuando son terminadas, o sea, cuando se terminan los recursos en ese lugar, se habla de ciudades fantasmas, ¿no? Habla de lugares que fueron abandonados una vez que se extrajo todo lo que se podía extraer. Y evidentemente habla también de lo que se necesitó para la explotación de todo eso, que no bastaban con las comunidades locales, traían gente, ahora sí, como decían en la Revolución Mexicana, pues en la leva, ¿no? A levantar gente, secuestrarla para llevarla a esos lugares de trabajo, por supuesto en condiciones de esclavitud, y una vez que se termina el recurso, los grandes oligarcas se van también con todo lo que dejaron ahí, dejando a su paso una estela de gente desarraigada, pobre, explotada, sin contar, por supuesto, todos los que en el proceso van muriendo, ¿no? Precisamente por el régimen de esclavitud al que eran sometidos. Es muy crudo el libro de Galeano, de Las Venas Abiertas de América Latina, pero me parece que si alguien pretende iniciarse en la cuestión de tratar de entender el presente, el por qué estamos como estamos, por qué América Latina vive en el eterno subdesarrollo, tendría que empezar por ese libro. Es muy didáctico, muy entendible, hasta yo lo entiendo, así que ya es mucho decir, y se dará cuenta de las razones del porqué de la situación de la América Latina de hoy y del porqué de muchas luchas sociales y revoluciones sociales, ¿no? Ahí está, en ese libro, me parece, está la clave para entender el porqué de lo que hoy muchos critican, pero que es tan necesario, ¿no? Como la manifestación del contento social, las ansias de cambio, de transformación, y entenderemos el porqué de los procesos revolucionarios en América Latina, ¿no? Definitivamente entenderemos muchas cosas, la oposición a las contrarreformas, entenderemos por qué el pueblo venezolano está luchando, está enfrentándose a esos embates, entenderemos por qué en Bolivia se expulsó a tantas, el USAID y a los de las NED, a todos los agentes norteamericanos, en fin, entenderemos muchas, muchas cosas, y por qué Macri está haciendo lo que está haciendo en Argentina, por qué Temer está haciendo lo que está haciendo en Brasil. Entenderemos muchas cosas, es un libro magnífico, magnífico. Yo creo que un libro parecido se debería escribir sobre Asia y otro sobre África. Las Venas Abiertas de África, Las Venas Abiertas de Asia. Porque de veras, que cómo han succionado y lo siguen haciendo, ¿eh? Así que le vamos a pedir a nuestro querido pastor que nos ponga una canción alusiva del gran Silvio. Y oye, hace mucho que no ponemos a Byron. Y hay una canción de Byron que se llama La Especie Fatal. No sé si la tengas, pastor, porque ¿cómo se aplica la canción de Byron, Barranco, La Especie Fatal, a esto? Así que, bueno, no la tiene, pastor, pero vamos a escuchar a Silvio y nos vamos a dar a la tarea de buscarla, porque pues yo con todos estos movimientos en mi vida, de verdad que he perdido archivos y he perdido todo, pero la vamos a localizar porque es una canción que vale oro. Así que vámonos con Silvio, mi buen pastor, y ya dejamos a Byron para el próximo programa. Recuerda a mí. Chancay, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Pues gracias, pastor. Qué belleza. Es una de las... Bueno, todas son hermosas, ¿eh? Todas son hermosas. Todas las canciones de Silvia son bellísimas. Bueno, aquí hay otra. Otra que es espléndida. La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo, que es exactamente lo que hemos venido diciendo, no solamente ahorita, sino hemos venido diciendo desde, bueno, en muchos programas, abismal que hay entre caridad, y hemos dicho aquí que nos cae gorda la palabra caridad, a mí me cae gorda, la caridad es hermosa porque... no se ve al que se ayuda con superioridad, porque el que ayuda, cuando lo hace por caridad, no solamente lo hace para lucirse, para exhibirse como el gran salvador, como el que está en una posición superior al inferior que está ayudando. Es terrible, es ofensivo. No debería haber necesidad de caridad, porque no debería haber pobreza, porque no debería haber... la aspiración de estos señores que les encanta sentirse superiores y por eso les ofende que la gente que una vez fue pobre sea reivindicada y tenga acceso a los mismos lugares. Eso no lo perdonan, no se lo han perdonado, no se lo perdonaron a Chávez, no se lo perdonan a Maduro, no se lo perdonan a Dilma Rousseff, no se lo perdonan a Cristina, no se lo perdonan a Evo, no se lo perdonan a Correa, no se lo perdonan a Daniel Ortega, no se lo perdonan a Castro. Es decir, esa estúpida noción de que tienes que ser superior para ser feliz, tienes que sentirte por arriba de los demás para sentirte bien, es uno de los lastres más terribles de esta humanidad, que no la permite ser humana, o más bien no le permite ser humanista, no le permite ser humanista, ¿no? Albert. Sí, es precisamente ya junto con la otra frase la había yo mencionado esta, y era por ahí que te decía yo que esos grandes oligarcas, esos poseedores de la riqueza, pues de alguna manera tratan de acallar su conciencia, o trataron de acallar su conciencia inventando ¿cómo lo podríamos llamar? Absurdo concepto de la caridad, ¿no? Pero no solamente es un concepto utilizado por los grandes oligarcas, sino también por las religiones. Por lo menos la religión católica fundamenta mucho de su discurso en este concepto de la caridad, ¿no? Que pues ya de por sí eso la podría estar definiendo por sí misma. Una iglesia cuyos miembros históricamente han, por lo menos los miembros encumbrados, ¿no? Históricamente han departido con la gente del poder y en muchos casos con los peores ostentadores de ese poder, debería de alguna manera sentirse avergonzada precisamente por ser de alguna manera cómplice de esa pobreza a la que después pretenden aliviar con caridad, ¿no? Cuando estos jerarcas de la Iglesia Católica departen con estos hombres, con los grandes empresarios o con los grandes políticos o incluso hasta con los dictadores, se vuelven cómplices de ellos. Así que si unos generaron pobreza, hay otros que la legitiman como la Iglesia Católica, y en el gran absurdo de todo esto, pues viene el empleo de este humillante concepto que es la caridad. Exactamente, es desde muchos ángulos es nefasto porque además es fomentada por la jerarquía religiosa. Es decir, también está este otro aspecto de creer que hay un ser superior que va a tener la calidad de ayudarte porque tú eres inerme, eres incapaz y estás a merced del ser superior que te va a rescatar, ¿no? Y de ahí también viene la idea del Superman y del Batman y esas boberías, ¿no? Del héroe solo que el Rambo que es intocable, que no le pasa nada y que él va a salvar a los pobres miserables que necesitan ser rescatados, ¿no? O sea, vaya que es nefasto, es negativo. Y bueno, aquí viene otra frase muy cierta, sobre todo en estos momentos en que, no en estos momentos, hace muchos momentos que la política se ha ensuciado, la palabra política se ha desprestigiado tanto por los hechos de aquellos que se dicen políticos. Decía Galeano, la palabra política se ha manoseado tanto que significa todo y no significa nada. Entonces, desconfío mucho de la etiqueta política. Y vaya que tenía razón, porque mucha gente se aleja de la política porque piensa que la política son esta serie de mafiosidades y de juegos sucios de corruptelas, y la política no es eso. Si analizamos la génesis de la palabra, habrá convivencia, la polis, la convivencia en una comunidad, en una ciudad, en un espacio donde hay seres humanos que se crean convenciones, leyes que hay que respetar para que esa comunidad pueda convivir y progresar, ¿no? Pero al parejo, no unos más arriba que otros. Pero lo que ahora hace la clase política, qué barbaridad. O sea, no tiene nada que ver con esa idea central que se fomentó desde tiempos antiguos en Grecia y en algún momento en Roma, aunque después se generó el imperio, ¿no? Pero cuando era una república donde todos los ciudadanos opinaban, y en Grecia cuando los ciudadanos opinaban, claro, era una democracia un poquito extraña porque los esclavos eran como un cero a la izquierda, que no eran considerados seres humanos, pero bueno, fue un principio, ¿no?, de democracia en que ya si no, la gente era consultada y la gente votaba en la antigua Grecia y en un momento, en un tiempo en Roma también, cuando Roma era una república, ¿no? Así que, pues es otra frase universal de Galeano. Sí, yo siempre he dicho que la política es la herramienta. Bueno, no lo digo yo, pues lo dicen quienes saben. Y quienes de manera ignorante opinan que la política es mala, o la política es corrupta, o la política es para ladrones, o la política es para quienes quieren trabajar, pues siempre utilizo la analogía del martillo, ¿no? Si tú le das a un carpintero un martillo, el martillo se vuelve una herramienta de creación. Podrás tener lindos muebles de madera, u otras utilidades. Pero si tú le das el martillo a un asesino, el martillo se puede convertir en un arma homicida. El problema es que el martillo sigue siendo un martillo. El problema es quién lo empuña. Y la política es así. La política va a ser siempre política, va a ser una herramienta, va a ser lo que nos permita como sociedad poder organizarnos, poder ponernos de acuerdo. Perdón. Pero en malas manos, la política puede ser el peor enemigo de las sociedades, ¿no? Mal utilizada, mal empleada, opuesta, puesta en las manos equivocadas, como lo ha estado en muchos de nuestros países durante mucho tiempo, podemos ver todos los días y sentir los resultados de poner una poderosa herramienta en las manos equivocadas. Así que, pues no, la gente debería entender que el problema no es de la política. El problema es de quienes la ejercen y que de alguna manera parte de eso, en cierta forma, hay una corresponsabilidad de nosotros como sociedad, porque en la mayoría de los casos, esos malos políticos no llegaron solos, ¿no? De alguna manera, como sociedad, pusimos un voto para que estuvieran ahí. Así que bien haríamos como sociedad hacer un pequeño ejercicio de introspección y hacer un mea culpa también de muchos de esos malos políticos en cuanto a estar en el lugar donde están, ¿no? Sin contar, por supuesto, aquellos casos como el mexicano donde pues no los ponen, se ponen solos mediante fraudes electorales, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso argentino, y le dieron la herramienta al peor boludo de todos, ¿no? Como es Macri, y nadie puede objetar el triunfo electoral de Mauricio Macri. Sin embargo, la sociedad decidió darle una poderosa herramienta a un tipo que no tiene ni idea cómo se usa, ¿no? Le das la herramienta y es como si le dieras un aparato de alta complejidad a un gorila, ¿no? Lo va a voltear por todos los puntos posibles, lo va a mirar, no lo va a entender y va a terminar mordiéndolo. Eso es lo que hizo la sociedad argentina con la herramienta política. Así es. Efectivamente, los protagonistas de la política, del hacer política, deberíamos de ser todos nosotros, pero no. A la gente se la ha imbuido en consumismo, en estupideces, en telenovelas, en partidos de fútbol. Aquí amamos el deporte, yo particularmente adoro el deporte, pero no como una herramienta de distracción, no como una herramienta política, no como una herramienta de poder, de manipulación, sino el deporte en sí mismo es hermoso, pero practicado, y ¿por qué no? Visto porque la excelencia de los atletas es maravillosa, ¿no? Es un espectáculo digno de admirarse, toda la excelencia que alcanzan en lo que practican, y lo que uno puede hacer también con el deporte, porque se debe practicar, pero no mientras sea utilizado para como masas, ¿no? Eso es lo peor que se puede hacer con un evento deportivo, con un espectáculo deportivo. Pero bueno, así tienen a la gente con pan y circo, ¿no? Con pan y circo, y han reducido al deporte a la misma calidad o a la misma categoría que le daban los emperadores romanos a estos espectáculos horrendos de los gladiadores y otros espectáculos verdaderamente espantosos, ¿no? Pero bueno, son también comentarios que se desprenden de estas frases, ¿no? Y aquí hay otra, la que tú mencionaste, la de la utopía. La utopía está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues sirve para eso, para caminar, ¿no? Para activarse, para vivir, para moverse, para decir aquí estoy, estoy vivo, estoy en mi entorno, estoy teniendo un impacto positivo en el mundo. No paso inadvertido como pasa una mosca volando y bueno, a menos que se te pare y le des un fregadazo porque te molesta, pero vaya, no ese es el impacto que nosotros queremos tener, ¿no? En este mundo. Entonces yo creo que este mensaje que encierra esta frase de la utopía es, como tú dices, abarcativo, ¿no? Increíble todo lo que evoca, todo lo que significa esta frase, ¿no? Sí, yo creo que es de las frases más amplias en todo sentido que puedes encontrar, porque la interpretación que le das a lo cuando él dice para eso, para caminar, la interpretación es infinita. Es infinita, es cada persona dentro de su mundo interno le puede dar su propia interpretación, y estoy casi seguro de que estará interpretándola correctamente, ¿no? Fundamentalmente ese caminar siguiendo la utopía, pues es crecimiento, es nuestro propio crecimiento interno. Cada paso que das es un aprendizaje, y el aprendizaje pues es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace ser mejores, es lo que finalmente nos saca, nos puede hacer que cambiemos esas circunstancias, esos entornos adversos. Insisto en lo mismo, no hablo de cuestión económica ni financiera, hablo de una cuestión interna. Es lo mismo vivir en ese barrio pobre, insisto con el ejemplo del barrio donde me tocó verlo, porque yo crecí en un barrio así como Ciudad Nezahualcóyotl. No es lo mismo ver un miércoles en la tarde, no, un miércoles a mediodía, ¿no? Un día entre semana donde la gente tiene que trabajar, a ver gente joven tomando cerveza y jugando una cascarita de fútbol en la calle. Una cosa es eso, que no es toda la mentalidad del barrio, pero que es una parte de... Y otra cosa muy distinta sería ver esos jóvenes a mediodía, probablemente haciendo algún trabajo, caminando hacia uno, una novelita, lo que quieras, ¿no? Oscar Wilde. Los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed para que no falten el pan ni el agua. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué... Los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed para que no falten el pan ni el agua. Fíjate, esa mentalidad, imagínate, esa virtud que tenía Galeano de decir lo que decía como lo decía. Es contundente, es aplastante lo que dice, ¿no? O sea, no deja margen a ninguna duda en absoluto. Es todo. Él dice todo con lo que dice. Y que a veces llevada a la práctica te da pie o abre la puerta a los absurdos, ¿no? Y, sí. Y al absurdo incluso cotidiano. Cuando Mauricio Macri gana la presidencia aquí en Argentina y asume, hay una fuerte crítica al gobierno de Cristina. ¿Por qué? Porque había, según Macri y la gente que gobierna con él, había muchísima gente trabajando en el Estado, muchísima gente trabajando para el gobierno, ¿no? Pero además la gran crítica es que toda esta gente estaba precarizada, ¿no? Estaba con contratos precarios, contratos de un año, en fin. Pero tenía, esa gente finalmente tenía su trabajo, y ganaba unos pesos para llevar a casa. Entonces, ¿cuál fue la gran solución de Mauricio Macri para acabar con el trabajo precarizado? Y los despidieron a todos. Los despidieron. ¿No? Ya no hay trabajadores precarizados. Ahora tenemos desempleados. Ese es el gran absurdo, ¿no? A eso se refiere cuando dice, bueno, pues vamos a acabar con los hambrientos y los sedientos, ¿no? Si no hacer falta pan y agua, pues no. Es así. ¿Cuál era la gran crítica aquí, o una de las muchísimas críticas que se le hacía al gobierno anterior? Bueno, miren, las cifras en las que decían que habían bajado el desempleo es porque tienen muchos, llenaron al Estado de gente que no hace nada y que además está precarizada. Y la gran solución fue, en vez de efectivizar a esa gente en el trabajo, no, la corrieron, la despidieron. 120 mil personas fueron despedidas, nada más del Estado, del gobierno. en todos sus niveles. Ahora se suman también los del trabajo privado, pero la frase esta encierra realidades que cuando se llevan y las ves hechas praxis en la política, estás viendo el absurdo total y completo, ¿no? En ese sentido. Así es, esa es, él refleja aquí con esta frase esa mentalidad de porquería que tienen, ¿no? Y que han hecho de este mundo un mundo patas para arriba. Porque de eso habla Galeano, del absurdo, el mundo del absurdo, de donde todo está al revés. Las cosas están mal, están... Son paradojas, ¿no? O sea, no tengo la virtud que tenía él para decirlo, pero por eso él nos llega tan hondo, porque lo que queremos decir, él lo sabía decir, ¿no? Él lo sabía decir. Claro, por supuesto, ¿no? Esta gente convirtió el mundo en una gran ironía. Así es, así es. En una... El gran absurdo, el gran absurdo. O sea, tú lo ves y... Por cierto, quiero recomendar una película muy buena, muy buena. Son pocas las que se hacen en Estados Unidos, pero hay muy rescatables de estos grandes absurdos, ¿no? De los famosos... las enfermedades que se derivan de alimentos modificados, de... Todo lo que se hace con el ganado, lo que se hace con las gallinas, con los pollos, en fin, y cómo la gente se va enfermando, y a las grandes transnacionales, LEDO, es decir, no importa que se muera la gente, no importa que sufra, no, eso no nos importa. Lo que nos importa es seguir generando millonadas, carretonadas de dinero, a costa de lo que sea, porque no merecen vivir, ¿qué importa que se mueran? Para eso son, ¿no? Para seguirlos manteniendo a nosotros a donde estamos. Esa es la mentalidad de los Macris, de los Temer, de los Obamas, de los Rockefeller, de los Rothschild, o sea, los seres humanos son cosas disponibles, descartables, usables, exprimibles, ¿no? Y bueno... Aquí hay otra verdad que dijo y que es vigente a hoy y siempre. Yo escribo para quienes no pueden leerme, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia. No saben leer o no tienen con qué. No tienen con qué. Fíjate, y por eso su manera de hablar es tan clara, es tan nítida, y tan comprensible para quien sea. Y es una virtud eso, el poder llegar a cualquier persona, aunque esta persona haya tenido la desgracia de nacer en la miseria y no estudiar, no cultivar la mente porque ni siquiera tiene para comer, ¿qué mente va a cultivar, verdad? Sin embargo, él habla y se le entiende porque su intención es comunicar. No es lucirse ni demostrar que sabe o que es superior a los demás. Es comunicarse, es llegarle a los demás, es generar un impacto, es generar un pensamiento, generar un cambio, lo que sea, ¿no? Pero estarlo, vivirlo, ¿no? Sí, visto así... Incluso en esos entornos tan adversos, y un pequeño cambio es una gran ganancia, ¿no? Un poco de alimento para la mente, un poco de, como dice, cultivar el cerebro, con poquito, no necesitas tanto, yo creo que ya es un gran avance, es una gran ganancia, ¿no? Cuando alguien que como bien dices, que no tiene ni para comer, puede por alguna causa extraña llegar a tener acceso a un pequeño cuento, una pequeña narración, como Oscar Wilde, que tenía pequeños cuentos muy lindos, ¿no? El Ruiseñor y la Rosa, El Príncipe Feliz, o El Fantasma de Canterbury, es un pequeño cuento muy hermoso. Con eso, o en algún niño que pueda llegar a leer El Principito, eso va a generar un gran cambio en esa persona. Entonces, un pequeño libro, un pequeño párrafo, un pequeño cuento, puede ser un paso gigante para alguien que está condenado a no tener nada, ¿no? A no tener ni siquiera eso, el acceso a la palabra escrita, ¿no? Sería un gran avance. Imagínate que se hiciera música las palabras de Galeano. Caray. Porque la música es algo, para los humanos somos sensibles. Imagínate musicalizar lo dicho por Galeano, como se musicalizó lo que dijo Benedetti, ¿no? Esa canción hermosísima, que no es una canción, es un poema. Vamos a pedirle a nuestro querido pastor que cierre este recorrido por Galeano, con Nacha, con este poema de Benedetti, o con Byron. Cualquiera de las dos es vale la pena, vale mucho la pena. Y ya después pasaremos a Berta Cáceres, ¿no? El futuro de la gente de abajo, de los niños que tienen en la calle su hogar. Por él todos los pobres pueden irse al carajo, él ya tiene su tajo, su mansión frente al mar. Su cochera es enorme y la tiene repleta, en su casa conviven con el clima ideal. No le importa si afuera se derrite el planeta, mientras goce sus bienes, no le importa ser mal. Es un indolente, un decadente, un predador universal. Teledependiente, indiferente, adorador del capital. Es un mono demente. Es un fósil viviente, es vergonzosamente de una especie fatal. A los derechos ajenos, la justicia lo ampara, pues la puede pagar. La codicia sin tope, la avaricia sin frenos, le han pulido en el arte de mentir y robar. En la escuela le dieron herramientas brutales para ser importante, para ser superior. Sociales, amasando dinero y olvidando el amor. Es un comerciante, un elegante explotador profesional. Es un delirante, un ignorante del progreso espiritual. Es un mono demente. Es un fósil viviente. Es vergonzosamente. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Ay, pastor, muchísimas gracias que te hizo y se hizo el favor, pues, de mandarte esa hermosa composición del muy talentoso Byron Barranco, que donde quiera que ande, pues, le mandamos un abrazo muy, muy fuerte, porque vaya talento de este hombre, ¿no? A ver si después ponemos la otra de Byron Barranco, hermosa también. Bueno, vamos a hacer un recorrido por la vida de esta mujer, pues, extraordinaria, Berta Isabel Cáceres Flores, una miembro de la comunidad indígena Lenca en Honduras y una feminista y una activista del medio ambiente. Pues ella fue asesinada en la madrugada del jueves 3 de marzo del presente año, hace pocos meses, ¿no?, en La Esperanza, en el oeste de Honduras. En 2015 se le otorgó el premio Goldberg, un galardón que se le llama también el Nobel Verde, que se le entrega anualmente a defensores de la naturaleza y el medio ambiente. Bueno, antes del asesinato, ella había ofrecido una rueda de prensa en la que denunció que cuatro dirigentes de su comunidad habían sido asesinados y otros tantos habían recibido amenazas. Ella, pues, de acuerdo con las fuentes, con gente que declaró, los asesinos entraron a la fuerza en su vivienda y la madre de Berta Cáceres dijo que la policía lo había tratado como un intento de robo, pero todos sabemos, pues, a qué se debió el asesinato, ¿no? La BBC entrevistó a Berta Cáceres y eso originó este artículo que publicó la BBC, muy bueno, que se llama El mortal costo de defender el medio ambiente en la Honduras de Berta Cáceres. Bueno, ni las amenazas de violarla, ni lincharla, ni las amenazas de atacar a su madre y secuestrar a sus hijas, ni el asesinato de su gente la detuvieron. Ella llegó hasta las últimas consecuencias y la última consecuencia fue su asesinato. Se supo que los implicados en su muerte recibieron $2,200 y uno de los implicados confesó que le habían pagado $22,000 por asesinar a la coordinadora del COPIN, que quiere decir Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras. El que hizo esta declaración obviamente no quiso que se le identificara, pues por razones más que obvias, ¿no? De acuerdo con lo que publicó el diario El Heraldo, el sospechoso, cuya identidad nunca se reveló, confesó que cada uno de los sicarios recibió $2,200 para acabar con la vida del ambientalista. Los que fueron acusados por el homicidio, aunque aquí, en lo personal, yo no confío en los ministerios públicos para nada, porque los verdaderos autores intelectuales, los que pagan, pues no son los que cometen los crímenes. ¿Estarás de acuerdo, Albert? O sea, nada que ver. Se esconden detrás de su dinero, pagan a sicarios, y los sicarios son los que, si bien les va, se tienen que desaparecer. Pero si no, les va a tratar bien a ellos. Así es como se manejan las mafias, ¿no? Pues ahora que lo mencionas, mencionas este detalle de que el presunto responsable, el autor material del hecho no fue su identidad no fue dada a conocer, no sé por qué me llegó a la mente el nombre de Mario Aburto, ¿no? Recordarás la gran polémica, ¿no? que se abrió en cuanto al sujeto que presentaron las autoridades, que para muchos no era el verdadero, ¿no? Hay un hueco en la supuesta investigación muy grande entre que se da entre el traslado del presunto homicida de Luis Donaldo Colosio, donde se habla, se rumorea que aquel entonces gobernador Manlio Fabio Beltrones, alias Capulina, iba en ese avión con el supuesto homicida. Así que se abrió la sospecha, nunca confirmada, de que el sujeto presentado no era el homicida, ¿no? El homicida material. Y por supuesto, el autor intelectual, pues es un secreto a voces, ¿no? Del cual, no sé si en un futuro medianamente cercano se conocerá o se dirá oficialmente la versión, pero yo creo que todos sospechamos quién fue la mano que meció la cuna ahí. Y en el caso de Berta Cáceres, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Una muerte anunciada, porque parece ser que las amenazas de muerte llevaban ya años en su contra. O sea, no es que la amenazaron y luego la asesinaron. Ya las amenazas en contra de su integridad, en contra de su vida, llevaban muchos años. Había denuncias en los ministerios públicos, había parece ser denuncias de organismos internacionales sobre las amenazas que Berta Cáceres recibía, y que había conciencia en todos estos organismos de que su vida corría un grave riesgo. Así que ante la omisión de las autoridades por protegerla, no solamente omitieron el pequeño detalle de proteger a esta importante ambientalista, sino que me parece a mí que estamos hablando de la misma forma en la que se investiga y se imparte justicia en México, ¿no? Tienen a alguien, pero no sabemos quién es, y por supuesto nunca van a tener al autor intelectual. Ahora sí que tenemos justicias de República Bananera, ¿no? Así se las gastan. Y luego aquí está algo interesante, por lo que veníamos diciendo, que siempre buscan chivos expiatorios, ¿no? Dice, por ejemplo, que se señala como responsable del asesinato el activista mexicano Gustavo Castro, Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chávez, un mayor del ejército hondureño, Edilson Duarte, capitán retirado, que es ejecutivo de la empresa Aguasarca, que es la que promueve un proyecto hidroeléctrico en el occidente de Honduras al que se oponía la líder social. O sea, no están señalando a los políticos involucrados y corrompidos hasta la médula, comprados por la empresa, que además tenía ligas con una transnacional para este proyecto hidroeléctrico. No, tampoco los dueños de esta empresa, ni los otros, ¿no? No. Se agarra como chivo expiatorio a un ejecutivo pobre, ¿no? Si estaba corrompido o no estaba corrompido, en realidad, ¿tú crees, Albert, que un ejecutivo de la empresa haya dado la orden sin el conocimiento de los dueños? Por favor. Y es la tónica de todas las investigaciones de los famosas repúblicas bananeras, como la mexicana, como la hondureña, como la peruana, como la que tú me digas, ¿no? Repúblicas bananeras, patios traseros del gran capital transnacional. Eso es lo que ocurre. No, evidentemente, un empleado de una empresa no va a tener la brillante idea de hacer esto, pues eso es obvio. Esto se cocinó, o sea, si tuviéramos los elementos para poder probar algo que estoy casi seguro es un hecho. El que en este tipo de emprendimientos, ¿no?, tan grandes como es la construcción de una hidroeléctrica, no está implicadas, aparte de las empresas que van a construirla y usufructuarla, no están las manos metidas de la clase política ahí, pues estaríamos hablando de otro planeta, ¿no? Sabemos cómo se maneja la política en América Latina, ¿no? O sea, la tremenda connivencia delictiva entre empresas constructoras, no solo empresas constructoras que licitan para el Estado, sino las empresas también que van a usufructuar lo generado por una hidroeléctrica. O sea, estamos hablando de empresas de electricidad, generadoras, distribuidoras, transportadoras de electricidad. Ahí hay un gran negocio, en el cual, por supuesto, las concesiones de esto pues son otorgadas por los gobiernos. Así que es evidente que hay una gran tajada que se va a llevar la clase política ahí, si no es que son copartícipes de estas empresas, ¿no? Accionistas, directores de estas empresas, en fin. O sea, no es nada raro. Pues aquí las empresas más importantes en la obra pública, los grandes contratistas de la Argentina, uno de ellos es Mauricio Macri. O sea, las grandes empresas, él está en los consejos directivos de estas empresas, y no solamente constructoras que hacen obra pública para el Estado, pues también está inmiscuido en una de las empresas que proporciona la distribución de la energía eléctrica aquí en Capital y el Gran Buenos Aires. Entonces, no te sorprenda que, por ejemplo, el ministro de Energía, que es el señor Aranguren, es un accionista, es un ex CEO de la empresa Shell, pero también es accionista de Shell. Así que el señor, como ministro de Energía, va y compra gas a Chile, ¿sí? Un 128% más caro, y va a comprarlo a Chile, un país que no tiene un solo pozo petrolero y por lo tanto no produce un solo metro cúbico de gas. Entonces, ¿cómo te explicas que teniendo a Bolivia, que es un productor, un líder productor de gas natural, va y lo compra a un país donde no se produce gas? Que alguien lo explique, ¿no? ¿Y claro, por qué? Bueno, pues porque Shell tiene una empresa en Chile y se lo compró a quién, a Shell. Entonces hace un negocio redondo el flaco. Así que en Honduras ten la seguridad de que pasa algo similar. La gente que hoy que implementó el golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya, hoy son parte de ese gobierno y son empresarios, o sea, o gente o políticos que tienen nexos con estas empresas, que son copartícipes, que son copropietarios, que son accionistas. Y por supuesto, la presencia de alguien como Berta Cáceres, pues es una piedra muy grande en el zapato. ¿Sí? Es alguien que se opone a sus grandes negocios. Así que, pues es obvio, por lo menos para mí, que esto no fue la brillante idea de un ejecutivo. Esto fue una conspiración para asesinar a una persona que se oponía férreamente a sus planes de negocios, ¿no? Porque finalmente en esas condiciones una hidroeléctrica no es un proyecto de desarrollo para el país, sino es un proyecto de negocios para unos cuantos. Y Maya de América Latina, lo que decía Galeano, ni más ni menos, la historia, no solamente de América Latina, la historia de África, que habiendo dado origen al primer Homo sapiens, África, de ahí surgieron nuestros ancestros más remotos. Bueno, África, repleta de minas, de esmeraldas, de oro, de todos los minerales, todos los metales que te puedas imaginar, Bueno, está sumida ese grandes extensiones, pueblos inmensos, sumidos en el hambre más brutal, en el atraso más salvaje, más sin misericordia. Precisamente por esto justamente, por la misma rapacidad de los que mataron a Berta Cáceres, la misma rapacidad a lo largo de la historia, la misma rapacidad de siempre de los grandes monarcas, que de grandes no tienen nada, son una runfla de maleantes con trajes caros, ¿no? Monarcas, emperadores, saqueadores, son saqueadores. Se les reconoce porque han construido grandes imperios, pero ¿qué ha costado? Muerte, sufrimiento. Perdón, pero esa ambición a mí no me genera ninguna admiración. Siempre lo he dicho. La historia a veces alaba a los que no merecen más que se les condene por su maldita ambición. No, no me genera ninguna admiración. Tampoco generaría mucho respeto a aquellos a quienes, precisamente en aras de ese discurso engañoso y vacío que es la meritocracia, admiran a esta clase de gente y aspiran a ser como ellos, ¿no? Y empeñan sus vidas tratando de ser como ellos, ¿no? Pasan la mayor parte de su vida queriendo ser como ellos embutiéndose libros de esa calaña, ¿no? Aspiracionales de superación personal y el discurso de que si tú luchas y te superas y todo por ti solo vas a llegar a cumplir el gran sueño de ser multimillonario. Y bueno, yo no he visto a ninguno de esos bueyes ser millonario, ¿no? Al contrario, he visto convertirse en millonarios aquellos tipos que escriben estos libros para esta clase de mentalidades que creen que van a llegar, ¿no? Que creen que lo que están leyendo es cierto, que van a hacer con esfuerzo, con trabajo, van a ser un Rockefeller, ¿no? Y esa clase de ciudadanos, y me parece que tampoco son muy respetables, ¿no? Porque finalmente en ellos es donde se sustenta el gran poder de los otros, ¿no? En la gente que quiere ser como ellos y que definitivamente da al traste con los esfuerzos de otro sector de la ciudadanía en tratar de construir un mundo mucho más justo, mucho más solidario, ¿no? Y es ahí donde nos estamos lamiéndonos todavía las heridas de la derrota política en Argentina, del golpe de Estado en Brasil, del derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras, del derrocamiento institucional de Lugo en Paraguay, ahí viene el gran problema, ¿no? Que hay un fuerte sector de la sociedad que aspira a ser como estos personajes, ¿no? Y que, pues, en definitiva, también sobre ellos se sustenta la derrota de proyectos progresistas, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Ni más ni menos, ¿no? Pues, así es el ser humano. Tenemos nuestro lado muy oscuro y nuestro lado luminoso también, ¿no? Y ya está en nosotros escoger, porque tenemos la potencialidad para ambas cosas. Estamos llenos de luz y de sombras, y ya es decisión de cada quien, de la capacidad y la fuerza para tomar el camino que le haría bien a este planeta. Pero pues, como veo las cosas, perdón por la pesimismo, pero como veo las cosas, no sé. Necesita uno enterarse de actos gloriosos para volver a tener fe en la humanidad. Y uno de esas personas, pues, fue Berta Cáceres. La otra, de la que vamos a hablar el siguiente lunes, es el presidente Salvador Allende, contra quien se fueron con todo. Se fueron con todo, como se están yendo contra Venezuela, como se están yendo contra Brasil. En fin, no cambia. caray, no cambia. Me está avisando aquí Andrés Tomás Ponteris, que estará con nosotros en aproximadamente unos 25 minutos. Él anda a punto de salir de viaje, pero muy amablemente aceptó contarnos su experiencia con Berta Cáceres cuando estuvo en Honduras, así que... Uy, pero en 25 minutos ya terminamos. Le dije que unos 5 minutos más o menos para escuchar, porque lo que tiene que decir es importante. Y bueno, le vamos a pedir a Pastor a ver si logró localizar la otra canción, que también es muy representativa de Latinoamérica, que se llama La Canción de Obama, o bien nos pone a Silvio o a Nacha. Bueno, ya, la canción de Obama ya le fue enviada, así que... ¡Ay, muchísimas gracias, mi buen! Pues no, entonces, por favor. Porque también es un deleite, ¿no? Es un deleite. Estamos. Claro, mi buen, gracias. Bueno, en cuanto nos diga Pastorcito, ¿no? Pero mientras, en lo que él está listo y nos avisa, sí, al margen de todo y como paréntesis, fue una pena lo de Byron Barranco en su proyecto de radio que tenía. ¿Qué sucedió? No entiendo. Me sorprende, Pati, que no estés enterada. Ahora sí que vamos a hacer chisme de farándula. Por favor. No sé si recordarás, bueno, sí, tú recuerdas que Byron tenía su programa en el cual ponía su granito de arena también, ¿no? Para tratar de animar a la banda, tratar de jalarla hacia Morena. Y se desanimó, o sea, la verdad, como buen artista, pues también tiene la sensibilidad a flor de piel, y hubo algo que, por ahí, hubo algo que no, lo desanimó muy feo, y dijo, gracias, pues yo mejor sigo en otros proyectos, porque pues, la banda no jala. Y esto fue, desde mi percepción, porque en aquel entonces nosotros estábamos en la otra radio. No sé si te enteraste o recordarás que Byron organizó una reunión allá en Veracruz organizó una reunión política con Gerardo Fernández Noroña. Ah, sí, de eso me enteré. Ah, bueno, pues el resultado de esa reunión fue una catástrofe. Fue un desastre porque Gerardo iba obviamente pues en su onda, ¿no? En su rollo de poner a la gente de pie para que sea la misma gente la que se sea más movilizada, más proactiva políticamente hablando, ¿no? Y recuerdo que en aquel entonces estaba el rollo de la privatización de las playas en México. Así que justo fue a Veracruz a hablar sobre el tema y el resultado fue muy, muy desanimante tanto para Byron como para Gerardo. O sea, porque en vez de que la gente respondiera proactivamente, les salieron... Con que bueno, pero y si no nos dejan, porque Gerardo les decía, si nos quieren privatizar la playa, pues vámonos todos y hagamos un plantón en la playa, ¿no? A ver que nos saquen a todos. Claro. Y la gente le respondía con esas cosas, pero y si no nos dejan, y si pasa esto, y si aquello, y cómo hacemos. Entonces yo vi el video de esa reunión, Gerardo se desesperó. Como pocas veces lo he visto, se desesperó, los regañó, les metió una, pues no puteada directamente, pero sí, los puso como lazo de cochino a todos los compas que fueron a esa reunión. Y a partir de ahí, Byron, la verdad, se desanimó mucho, ¿no? O sea, él hizo su intento. Y fue un desastre, fue un profundo desastre porque la gente nomás no levantó y Gerardo, que sabemos que es de pocas pulgas, de poca paciencia, ante la respuesta de la gente, pues la verdad se desesperó, los mandó al carajo ahí directamente, ¿no? Así que la reunión terminó muy mal en términos de que fue una gran decepción tanto para Byron como para Gerardo. Y yo creo que a partir de ahí, Byron se dijo, ¿y para qué le hago esto al loco si pues no más la gente no jala, no entiende, no aprende? Porque la verdad, sí, Byron le estaba poniendo muchísimo de su tiempo a ese programa, le dedicaba la preparación a ese programa, le dedicaba mucho tiempo, tiempo que dejaba, en los que, pues dejaba de hacer sus propios proyectos personales, musicales, ¿no? Claro. Y ante la respuesta que obtuvieron de esa gente que fue a esa reunión, pues, Byron dijo, ¿saben qué? A quienes en aquel entonces dirigían Radio La Nueva República, le dijo, ¿saben qué, muchachos? Pues gracias, pero pues no, me parece que es por otro lado. Y dejó el programa, se canceló la emisión del programa. Qué barbaridad, qué triste. Yo me enteré de esa reunión, pero no vi el video. Si te puedo pedir, ¿me lo podrías mandar o cómo lo localizo? Porque La verdad, Pati, no sé, porque yo ese video no me acuerdo quién lo, no sé si lo postearon en la página de La Nueva República o si está en YouTube, no me acuerdo dónde lo vi, te juro que no me acuerdo y no sabría darte referencia de él. Así que pues sería cuestión de tratar de localizarlo, pero yo puntualmente un enlace no te puedo dar de ello porque ni siquiera me acuerdo cómo lo vi. O sea, no sé si lo vi posteado en la página de La Nueva República o lo vi en YouTube. No lo sé, no me acuerdo. De eso ya tiene ya tiene fácil unos 4 años. Bueno, pues es una historia triste. Y es cuestión de buscar a ver si se puede localizar. Claro. Bueno, vamos a pedirle a nuestro querido pastor si nos puede regalar esa otra hermosa canción de Byron. Yo razono lo que creo, vivo y pienso libremente. A pesar de ser creyente, creo más en lo que veo. Qué sentimiento tan feo, desconfiar como de Osama o de Hussein. Bueno, Obama, de tu discurso quisiera creer que fue verdadera. Cada frase en tu programa, la gesta bolivariana está en manos bien morenas. Y si corre por tus venas el color de una cubana y de tu abuela keniana, sé buen afroamericano, demuestra que ser humano es mejor que ser potente. No sigas indignamente jodiendo al pueblo cubano. Me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción, Mr. Obama, la verdad. Respeta el derecho ajeno, la vida humana respeta, trabaja por un planeta tolerante, justo y bueno, donde el blanco y el moreno convivan serenamente. Bloquea cualquier corriente que haga daño a tus hermanos latinos, americanos, vecinos del continente. Demuestra ser diferente, no solo por el color de tu piel, ten el valor de desbloquearle la mente y el corazón a la gente que vive con el deseo de torturar como a un reo a un país extraordinario, digno y revolucionario, con tan cobarde bloqueo. Y me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción, Mr. Obama, la verdad. Sonido Quinto. ¡Oh! que conspiran a tu lado, con el cerebro bloqueado por ansias capitalistas. Desbloquea la esperanza, desbloquea la libertad, desbloquea la verdad, desbloquea mi confianza. Con pasos firmes avanza, gobierna con decisión, demuéstrale a tu nación y al mundo que paz reclama, que tú no serás Obama, ni asesino ni ladrón. Me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción, Mr. Obama, la verdad. Me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción. CAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CAI. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Gracias a Albert por mandártela y gracias a ti por ponerla, que no tiene desperdicio. ¿Cómo extrañamos al buen Byron? Tan universal. Yo creo que sus horizontes, los horizontes de Byron no se limitaron a México, al país como México. Byron era un internacionalista. Esta canción, estas dos canciones maravillosas que compuso, pues lo dicen todo, ¿no, Albert? Sí, sin duda. Si vemos la letra de la canción, es bastante abarcativa, ¿no? Y también refleja la posición política del mismo Byron, que es muy importante. Un hombre con su talento, la verdad es un muchacho muy talentoso, definido políticamente, y pero que además se juega, ¿no? Pone su talento al servicio de su postura política, que es algo que por lo menos me parece lo enaltece bastante, porque mucho de su trabajo está precisamente orientado a esto, ¿no? A la política, de una manera muy muy amena, muy muy agradable, con un ritmo muy muy pegajoso. Pone al servicio de la política su trabajo, ¿no? Al servicio de las mejores causas. El himno de Morena, pues lo escribió, ¿no? Y muchas otras canciones que ha hecho para Morena, para el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto, pues irse más allá, ¿no? También tocar algunos personajes de la política internacional. Pero claro, va mucho más allá. No es tan localista, ¿no? Sino que es internacional, y eso habla muy bien. Habla muy muy muy bien de su convicción, de su mentalidad, de su visión de las cosas, ¿no? Así que pues vamos a ver si podemos entrar en contacto con el buen Byron. Pero mira qué barbaridad, me acaba de llegar un documento. Dice la mentira de los 6 millones asesinados. Te imaginarás, dice, la gran mentira del siglo XX. ¿Te imaginas de qué habla? ¿Albert? Sí, alguien que anda tratando de decir que no pasó lo que pasó en el Holocausto. Exactamente, pero estás hablando de una mujer que tiene los pelos de la burra en la mano. Es decir, lo que nosotros, híjole, no, es que está en inglés, pero voy a leer una pequeña introducción. Me lo mandó mi hermana, la que vive en Estados Unidos. Y yo le había comentado el documental que vimos de este señor Saab, ¿cómo se llama? ¿Hugo Saab? ¿Te acuerdas? Sí. Que sí. Dentro de lo que decía Hugo Saab, pues hablaba de la misma Isabel Miranda de Wallace, de el nazismo, hablaba de la ultraderecha, del yunque, y todas esas ideas asociadas, ¿no? La mentalidad de la ultraderecha panista y sus la forma como habían subido como la espuma a esta mujer para convertirse en la vocera de la sociedad civil y justificar así los crímenes del Plan Mérida, todas las atrocidades cometidas en el sexenio del Calderón. Bueno, pues entre esas cosas que decía Hugo Saab, decía que era una mentira lo del Holocausto. Y me acuerdo que tú y yo, si bien es cierto que yo siempre he dicho que se le ha explotado en demasía al Holocausto, demasiado, vaya, cuánta película han podido hacer, la han hecho. Muchas películas, muchas historias, bueno, qué barbaridad. Decenas de películas. Esta mujer, Mónica Schaefer, dice, la muerte de los 6 millones es perniciosa, es una mentira perniciosa, porque es lo que ha servido de base para que el Estado canalla de Israel haga lo que ha hecho, lo que ha venido haciendo, y para el Estado, qué barbaridad, en el que se encuentra la Alemania de hoy. Y le hacen una larga entrevista. Esta apenas se dio a conocer el 3 de septiembre, o sea, estamos hablando de este sábado. Apenas salió a la luz esta entrevista larguísima. Le dice Alexis Jonas E. Alexis, entrevista a esta mujer, Mónica Schaefer, y le dice, estoy traduciendo al aire, tú dices que el tan traído y llevado Holocausto es la mentira de los 6 millones y es el embuste más pernicioso y más grande de toda la historia. ¿Qué? Esto le dice el periodista a ella, esto es una declaración extraordinaria que exige muchas pruebas sólidas y extraordinarias. Te pido que abundes en todo esto que estás declarando y nos digas cómo llegaste a la conclusión de que se trata de una mentira enorme y perniciosa, la mentira más grande y perniciosa de la historia. Y, bueno, está... ¡Qué barbaridad! Lo tengo que traducir bien, porque estoy traduciendo así al vuelo y no es fácil. Le dice ella, te voy a dar una respuesta muy breve ahora mismo. Dice, la mentira de los 6 millones es perniciosa porque le ha servido de base a las atrocidades cometidas por el Estado de Israel. Y también para explicar el estado en que se encuentra estructurado la estructura actual política de la Alemania de hoy. Dice, porque el mito de, porque gracias al mito del Holocausto, Israel puede hacer lo que quiera. Y dan justificación a esa guerra fraudulenta contra el terror. El mundo islámico y el mundo cristiano están siendo, es decir, se les está poniendo una trampa para que peleen entre ellos y el beneficiario sea Israel. Esto es lo que declara esta mujer, por lo que hemos visto hasta ahorita. Necesito traducir todo el artículo e investigar más fuentes, pero esta es la segunda persona que afirma con esa contundencia que es una gran mentira, Albert. Uy. El otro dice, le dice este periodista, perdón, le dice, muy buen punto. Hola, ¿me escuchan? Sí, pero permíteme tantito porque... No, perdón, lo que pasa es que aquí en la página aparecí, no se puede desactivar el micrófono, pensé que no me escuchaba. No, adelante, Pati, perdón. Ah, sí, y le dice este periodista, le dice, oye, qué buen punto acabas de hacer, acabas de decir, ¿no? Porque la vocera de la Embajada de Israel declaró que el régimen israelí quiere mantener la culpa colectiva alemana sobre el Holocausto porque así le conviene. En otras palabras, estaba diciendo básicamente que el tan traído y llevado Holocausto tan sacrosanto como el propio Estado de Israel. Y le dice, bueno, vayamos al corazón, vamos al meollo de todo esto y dinos tu historia, cómo es que llegaste a esta conclusión, ¿no? A esta conclusión. ¿Albert? Sí, Pati. Mira, yo la verdad, he oído también a mucha gente, a otras personas hacer esa misma afirmación, pero todavía no he visto a nadie presentar las pruebas. No quiero hablar así al voleo sobre este artículo que estás comentando. Por ahí, si haces la traducción con más calmita y la leemos completa, por ahí podríamos dar un mejor comentario, ¿no? Bueno, de mi parte, pues. No, claro, yo tampoco me atrevo. Yo lo único que siempre he dicho y lo seguiré afirmando es que se ha explotado en demasía el tema del Holocausto. Y siempre, me acuerdo, sí. Hace mucho escribí un artículo que hablaba de que no era el único Holocausto. Muchos holocaustos. La Segunda Guerra Mundial fue un Holocausto brutal, horrendo. En África el Holocausto está vigente todos los días. En Haití, aquí en México, en las regiones más pobres donde la gente se muere de enfermedades curables y de hambre. Es un holocausto, Albert. Es un holocausto. Y los holocaustos que ha generado que Israel en Palestina, en la Franja de Gaza, son holocaustos, Albert. Y el holocausto que generó la invasión de un holocausto. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki, otro holocausto. ¿Y dónde están las grandes películas denunciando esos holocaustos, Albert? Ese es el tema que yo siempre... Y lo que pasa es que es feo lo que voy a decir, ¿no? Pero, pues ojalá nadie se sienta ofendido, pero Israel... ¿No? Israel ha hecho de la victimización un modus operandi para justificar todo lo que hace. O sea, sí, dentro de lo que leíste, sí, evidentemente, ahí podemos estar de acuerdo con que, para todo lo que hacen, o sea, hablamos de la Franja de Gaza, ¿no? Pueblo palestino y todo lo que tú quieras, se excusan en precisamente la historia reciente. Pero, de ahí a la afirmación de que no pasó lo que la historia dice que pasó, hay un tramo importante, ¿no? Que muy espinoso. Yo sí creo que Israel, el gobierno sionista sobre todo, ha hecho una utilización muy indigna de esa historia, y la han tomado como escudo para todo lo que han hecho, y eso a mí me parece muy indigno. Y ojo, estoy hablando del gobierno sionista, no del pueblo judío, ojo. Sí han sobreexplotado, y vuelvo a repetir, han hecho de la victimización un modus operandi. Eso es un hecho constatable, ¿no? Todos lo hemos podido constatar. Pero de eso a la afirmación de que el holocausto es una mentira, o sea, de que no murieron 6 millones de judíos en campos de concentración, pues no sé, yo lo tomaría con muchas pinzas. No es la primera vez que yo lo escucho también. Pero no de esas personas a las que he escuchado decírselo, no les he visto presentar una sola prueba, ¿no? Claro. Y sabemos que, bueno, pues hoy día se puede decir cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Un día hicimos aquí públicamente un comentario sobre un compañero que tiene su blog, yo creo que todavía existe su blog, ¿no? Que era muy respetado, pero poco a poco fue derrapando feo, y en una vez hacía una afirmación bastante temeraria en la que decía que el sionismo no existe también. Imagínate nada más. Y él presentaba como prueba, me parece, un par de libros, no sé de quién, porque no recuerdo los autores, en el cual él fundamentaba que el sionismo no existe, el sionismo es un invento, ¿no? Entonces, no sabemos quién está entonces gobernando en Israel. hay autores muy, muy importantes, muy reconocidos y especialistas en todo el mundo que han escrito sobre la historia del sionismo, y ahora pues sale un camarada a decir que el sionismo no existe. O sea, hoy día en la globalización de las comunicaciones, en que podemos comunicarnos de esta forma, me parece que se abre la puerta a decir cualquier cosa, ¿no? A afirmar cualquier cosa, y eso es peligroso, porque si no podemos sustentarlo, tenemos un problema grave. Así que yo sí me gustaría, en serio, de verdad me gustaría que estas personas que hacen esta afirmación presentaran las pruebas, ¿no? O sea, que dieran. Oye, buena, perdón que te interrumpa, pero es que ya tengo aquí a Andrés Pomo. Adelante, adelante. Sí, perdón, ¿eh? A ver, no, por favor, al contrario. Déjame llamarlo. Hola. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, aquí pues, un gusto saludarles. Igualmente, Andrés, te apreciamos el haber tomado la llamada, aunque ya me habías dicho que andabas extremadamente apurado, con mucha presión. Es oportunidad de estar en Honduras, y hoy le rendimos un homenaje muy merecido a esta gran, gran luchadora, activista, que fue Berta Cáceres. Bueno, que es porque gente como ella no muere, nada más desaparecen físicamente, pero pues toda su valentía, todo lo que hizo en Honduras, pues queda ahí vivo en el corazón y la mente de la gente que convivió con ella. Y bueno, queremos escucharte, Andrés. Y si quisieras también comentar sobre tu amigo, si quieres comentar sobre tu amigo de la cárcel de Guantánamo, igualmente ya sabes. Bueno, muy bien, muchas muchas gracias, Patricia. Pues yo la primera vez que fui a Honduras fue en el año en los años 80, ¿verdad? A finales de los años 80 para hacer una protesta frente a la embajada de Estados Unidos, y a raíz de eso pues forjé una alianza muy fuerte con la competencia, la comunidad de derechos humanos, y justo unos años después yo fui a vivir en Honduras y pasé 5 años ahí. Durante esos años asesinaron a un líder indígena que se llama Cándido Amador, y Cándido era gran líder del pueblo chortí y gran fuerza en la unificación de todos los pueblos indígenas y autóctonos de Honduras. Sí. Y cuando lo asesinan en el año 1997, organizan una gran peregrinación a la capital de Tegucigalpa, y ahí es donde primero yo conozco a Berta Cáceres. Estamos hablando del año 97, cuando ella tenía 26 años, y yo me di cuenta en ese momento que ella, gran luchadora, y pues ahí, y una gran historia, larga historia, una historia de viajar por todo el país de Honduras, pero también viajar internacionalmente. Y cuando yo la conocí, ella no tenía contactos internacionales, ¿verdad? Sí. Y después, bueno, como todos sabemos, ella llega a ser un gran líder a nivel mundial en términos de derechos de los pueblos indígenas, derechos de la madre tierra, de la tierra, agua, de los árboles. Entonces, el tipo pues logró hacer pues familia para mí, porque también yo conocí muy bien y conozco muy bien a su madre, mamá Berta, sus hijas, sus 3 hijas y su hijo. Y pues, y bueno, lo bueno que ha pasado con esta gran tragedia es que las 3 hijas y el hijo, o sea, Salvadorito y también Laura y Olivia, se han convertido en gran líderes de su pueblo, y siendo tan joven, ¿verdad? Olivia, la mayor, tiene la edad que tenía su madre cuando yo primero la conocí. Entonces, para mí es impactante ver a Olivia tomar el liderazgo que yo fui testigo de que su madre hizo eso hace tantos años. Y pues la verdad que a veces estando con Olivia, yo quería llamarle Bertita porque se parecen tanto en tantas formas, ¿no? Entonces, qué bueno que tuvieron en el COPIN esta convocatoria para conmemorar los 6 meses del asesinato, y qué bien que ustedes han tomado este tiempo esta noche conmemorando la vida de esta gran luchadora. Y bueno, una luchadora en tantos sentidos, ¿verdad? Sí. No solamente a favor del pueblo lenca y de los otros pueblos indígenas, pero no solamente una luchadora en pro del medio ambiente y en contra de las corporaciones, las empresas, los gobiernos que están ultrajando con la madre tierra, pues. Pero también Bertita, gran luchadora a favor de los derechos de mujeres, ¿no? Ella, una feminista en un país y una cultura y un continente muy machista, y ella tuvo que luchar para crear su espacio como líder del COPIN, como líder de la resistencia al golpe de Estado en Honduras, que ocurrió en 2009. Bertita era reconocida a nivel nacional como líder, y entonces ella, la manera en que ella luchaba era en tantos niveles, y también era madre, también era era compañera, era hija de su madre. Entonces ella también era hermana. Yo conozco muy bien a varias hermanas de Bertita, y pues ella también tenía planes durante la Semana Santa de estar con su hermana Joaquina, ¿verdad? Sí. Pero obviamente es asesinada el 3 de marzo y no pudo. Pero entonces, qué bien que tomaron este tiempo para hablar y para reconocer y para conmemorar el espíritu y la lucha de esta Berta Cáceres. Sí, y fíjate que lo hicimos en el marco de otra conmemoración, el natalicio de el inolvidable Galeano, un coterráneo uh-huh. tuyo, un compatriota. Sí. Precisamente porque Galeano, en las venas abiertas de América Latina y el mundo patas arriba, justamente habla de estos temas, ¿no? De cómo el gran capital, de cómo la inacabable codicia de las grandes empresas, de los grandes transnacionales, desechan al ser humano como cosa descartable, como algo que se exprime y se dispone de él y se desecha, ¿no? Y todo lo que ha generado, toda la muerte, y nosotros en el marco de recordar al inmortal Galeano, que es gente que no desaparece, porque hablamos y continuamos hablando de ella y nos impacta de una manera muy profunda, pues también acompañamos a Berta Cáceres, gente grande, y Berta Cáceres pues es un ser humano maravilloso que nos inspiraría las letras de Galeano, ¿no? Lo que Galeano decía, lo que pensaba, ¿no? Claro. Y qué interesante, yo me acuerdo conversando con Bertita y sobre Galeano, porque ella sabía que yo tengo familia uruguaya, y justo Eduardo Galeano y Elena, su esposa, gran amiga Elena de mi tía y de mi prima también, y Eduardo también. Entonces, Bertita sabía que yo tenía esos vínculos y conversamos sobre Galeano, ella y yo. Imagínate. Y también ella dijo que sus hijas les gusta mucho leer Galeano. Así que me parece excelente que mencionando estos dos luchadores del continente, y bueno, y ellos nos están inspirando en las luchas que tenemos hoy en día. En Honduras, ni hablar, primero hay que investigar no solamente los autores materiales del asesinato de Bertita, sino también los autores intelectuales, y hasta el momento nada, ¿verdad? Y bien sabemos que hay una confabulación entre el gobierno y las empresas en términos de la complicidad que tienen en dar órdenes para asesinar a Berta. Pero también hay otro nivel, ¿verdad? Y esto es yo lo que le pregunté a la hija de Berta en un foro que ocurrió en Montreal, era el Foro Social Mundial, ¿verdad? Sí. Y estaba ahí, Laura estaba en panel, y yo le pregunté a Laura sobre los autores intelectuales, ¿verdad? Y la verdad que no se han encontrado, no se han ni identificado, ni mucho menos acusado formalmente. Pero hay unos niveles que hay que pensar en esto. Y un nivel es los que dieron orden, ¿verdad?, para asesinar. Pero también existe otro nivel. Y bueno, a ese nivel está el gobierno mismo. Pero claro. Este dictador, Juan Orlando Hernández, pero también la empresa DESA, ¿verdad? Y los militares, ¿no? Todos están en ese nivel de autores intelectuales. Pero hay otro nivel, y es el nivel que viene de la ayuda de Estados Unidos a el régimen de Honduras, empezando con lo que Hillary Clinton hizo con el golpe de Estado del presidente Zelaya. Totalmente. Hillary Clinton favoreció al golpe y tomó medidas para asegurar que Manuel Zelaya no iba a regresar a su país como presidente. Y bueno, eso es justo Berta Cáceres en varias entrevistas hablaba del papel de Hillary Clinton en el golpe de Estado. Entonces, Bertita bien sabía ese nivel de criminalización, ¿verdad? Ese nivel de delitos contra lesa humanidad, contra derechos humanos, pues. Y justo ella, entonces, termina ser víctima, no solamente de los que le dispararon, no solamente que los que dieron órdenes directamente, pero también los que mandan el apoyo económico a los militares, los que favorecen a las empresas que tanto explotan no solamente a la madre tierra, sino a los trabajadores. Entonces, es muy importante entender que la complicidad es enorme, y eso quiere decir que la resistencia también es enorme para lograr justicia. Totalmente de acuerdo. Fueron empresas transnacionales las que orquestaron todo esto en colusión con las oligarquías nacionales y, por supuesto, con la clase política. Y aquí el próximo domingo, 11 de septiembre, se cumple otro aniversario de un golpe de Estado dado a Salvador Allende, orquestado desde la Casa Blanca, ¿no? Y es un mes de la ignominia, Andrés, pero... mira, yo te quiero agradecer por haber estado aquí presente. Nos hubiera gustado tenerte durante todo el programa, porque vaya que tratamos temas muy, muy puntuales sobre lo que está pasando en Brasil, en Venezuela, en Bolivia, con el asesinato de este viceministro, ¿no? Sí. Qué barbaridad, es una embestida brutal, y ahora anda paseándose Temer en el grupo 20, en el G20, y donde China, donde el mandatario chino, pues, habló de reforzar, imagínate nada más, reforzar el BRICS, cuando precisamente lo que se trata es de debilitar al BRICS, ¿no? El multilateralismo. Pero, ¿qué te parece, Andrés, si hacemos una cita en un programa próximo para hablar muy ampliamente de todo lo que está ocurriendo? ¿Cómo ves? Me parece muy bien, Patricia, y en particular, bueno, yo dentro de pocas horas ya voy a tomar vuelo a Uruguay, sí, donde voy a estar con mi amigo, el expreso de Guantánamo, y vamos a hablar mucho más sobre él, pero que sepan ahora que él se fue a Venezuela por tierra, increíble, y llegó ahí no queriendo volver a Uruguay y queriendo reunificación con su familia, pues le deportaron al Uruguay hace una semana, y él dijo que no aceptaba eso, entonces empezó huelga de hambre, pero no solamente huelga de hambre, huelga de sed también, o sea, no estaba ingiriendo ni líquidos ni comida por 4 o 5 días, y ya hoy día le llevaron al hospital. Entonces estamos respondiendo a esa emergencia, y por eso yo voy para Montevideo para prestar el apoyo que pueda. Pero claro que sí, Andrés, y doblemente se te agradece, y ya sabes que tenemos mucho interés, no solamente en el estado de salud de esta persona que se encuentra ahorita, dices, en Montevideo, y bueno, estoy un poco intrigada, pero ya nos dirás con más detenimiento. Espero que esté bien y que su situación se solucione. Me imagino que su experiencia en Guantánamo debe haber sido horripilante, ¿no? Sí. Totalmente. Sí. Así es, Andrés. Entonces, es un tema pendiente, es una deuda que se tiene con Cuba, porque esa guante blanco, esa mano suave con la que se supone que Estados Unidos está tratando a Cuba, perdón, pero yo no me la trago. Sí. Es una manera de querer lograr lo que no pudieron con el embargo, con el bloqueo, es decir, así es. Es una manera distinta pero muy peligrosa de querer destruir la revolución. Es correcto. Entonces, pues una del territorio cubano, y están estos metidos ahí torturando gente al ton y son, y gente que es inocente, además, que no tiene acusaciones, que no tiene pruebas. Por eso, correcto, ese tema también, Andrés, nos puede mucho, ¿no? Así es, Patricia, sí. Entonces, mi buen Andrés, pues te dejamos descansar, viajar, y pues todos los parabienes. Un abrazo fuerte a tu amigo, se le desea todo lo mejor, y ya estaremos en comunicación, Andrés, para abundar más en esto, ¿no? Muchas gracias, Patricia, y seguimos adelante. Claro que sí, Andrés. Muy buenas noches, descansa y pues sigamos adelante y revolucionando, que es lo que le da sentido a la vida, ¿no? Perfecto. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, Andrés. Hasta luego. Bueno, pues ya nos prolongamos bastante, pero era importante escucharlo porque pues tuvo una relación muy estrecha con Berta Cáceres y este otro preso de Guantánamo, así que el día de hoy sí nos fuimos un poco largos, pero creo que valió la pena, ¿no? Sí, son esos casos de excepción en los que podemos alargarnos un poco más. Muy muy interesante lo que dijo mi camarada, así que bueno, ya nos el auditorio nos disculpará por el alargue, pero me parece que era muy importante lo que teníamos que escuchar. Definitivamente, ¿y qué les parece si el próximo jueves tratamos lo de, me voy a poner de inmediato, tengo muchísimo trabajo, la verdad, pero lo voy a hacer. Voy a traducir este artículo porque me interesa sobremanera. La gran mentira, qué tanto fue, qué tanto se exageró, en fin, que para eso se pintan solos también, ¿no? Y trataremos la situación del planeta, hablando de las luchas de Berta Cáceres y todo lo que está ocurriendo en este planeta, cómo lo estamos destruyendo. Y uno de esos es el consumo exacerbado de carne de res, sobre todo. ¡Qué barbaridad! Lo que no se dice sobre la enormidad de daño que causa esto. En fin, es un tema muy, muy complejo, pero importante. Es importante por todos los lados que se les vea. Y bueno, muchísimas gracias por todo a todos los que nos atendieron. Muchas gracias, Pastor, como siempre. Gracias, buen Albert. Nos vemos el próximo jueves para seguir tratando tan, tan importante. Muy buenas noches a todos. It's easy if you try.